Creo que entramos muy mal al juego. Primer tiempo desconcentrado, actitudinalmente no de la manera que deberíamos encarar el partido. Y bueno, no nos pudimos meter nunca en partido el primer tiempo. El segundo tiempo, hasta promediando el tercer cuarto, era la misma dinámica. Después cambiamos un poquito la concentración, la actitud defensiva, y a partir de ahí pudimos acercarnos y terminar ahí con un resultado decoroso, pero que bueno, no demuestra para mí la realidad de lo que fue el partido, ¿no? Boca jugó mejor y nosotros tuvimos dos cuartos y medio que no estuvimos de la manera que deberíamos estar. Nunca es bueno comenzar una gira perdiendo, pero más esta cuando era una batalla, no una final ni una guerra, pero sí una batalla importante, cual si la ganaban ya se quedaban más tranquilos. Sí, pero bueno, ahora ya está, lo que nos hicimos hasta que terminó el partido, ahora no podemos hacer nada, tenemos que pensar en cómo nos preparamos para Ferro y para Comodoro. Primero Ferro, que bueno, es para mí el equipo de la zona sur, están en un momento sensacional y bueno, tenemos que entender de que debemos jugar de la misma manera todos los partidos para tratar de tener alguna chance de ganar, si no es muy difícil para nosotros. Bueno, ahora quedan solamente 6 juegos para cerrar la fase regular. ¿Dónde terminará Peñarol? Sería millonario si tuviera ese poder de saber las cosas que van a pasar, hubiera ganado el Loto y Kini ya. No sé dónde va a terminar Peñarol. Nosotros estamos tratando de terminar lo más arriba posible y bueno, ahora lo positivo de haber perdido es que tenemos la ventaja en cuanto a la diferencia con Boca. Nosotros ganamos por 18 allá y bueno, lo que queremos es ganar la mayor cantidad de partidos posible. No pensamos eso, queremos seguir luchando, queremos tratar de, obviamente, de ganar la mayor cantidad de partidos que nos quedan y terminar la liga de la mejor manera que podamos. Ese es el objetivo principal de este equipo hoy. Hace un par de sábados fuiste de algún modo la noticia por tu renuncia el día viernes, renuncia que después no se llevó a cabo porque bueno, los jugadores te convencieron, tuviste el apoyo. Digo, ¿cómo estás viviendo hoy este momento con Peñarol? En realidad no fue renuncia, fue como un acuerdo. ¿Sí? Fue una charla con la dirigencia y bueno, no es que yo me quise ir y sí o sí, yo puse a consideración el hecho de dar un paso al costado, ellos pensaban de que era una posibilidad. Bueno, después no pudieron cerrar un entrenador, pidieron por favor si podía dirigir contra San Martín, ya con la decisión tomada y bueno, ya es historia esto, ya todos saben cómo fue. Se ganó ese partido y después vino el pedido de la dirigencia, de los jugadores, de mucha gente que me ha escrito y que pidió que siguiera. Y bueno, acá estoy, con la misma gana, con las mismas sensaciones, obviamente agradecido por el respaldo y con la misma responsabilidad y compromiso de querer terminar dignamente y de la mejor manera que podamos. Y eso significa tratar de ganar la mayor cantidad de partidos que podamos de acá hasta que nos quedan estos 6 partidos que nos quedan.